New York estamos en fiesta de Navidad. Todo el mundo vacilando, la mega quiere escuchar. Esto es un toque de queda, lo mejor de Mega York. Todo desde tempranito disfrutando el vacilón. La Mega 97.9, la número uno para salsa, maring y más. Le menciono el Mega Bash, señores, que ya es este sábado, se acerca el día ley de dos días para el evento más grande cerrando el año en el Prudential Center de North New Jersey. Estará ahí Ozuna, estará Yandel, estará John Mico, estará J1, Jaisel, Flow 28, Ángel Dior. Estará Buloba, la materialista, el Rubia Corleone, Alex Sensation y un montón de invitados. Pero también estará la presencia artística de un joven que ha demostrado que no fue casual. O diga que pegó un temita y se quedó. Han transcurrido más de 12 años, si no mal recuerdo. Protagonista del dembow, que llegue imponente porque le gusta a la gente. Aplauso en el vacilón de la mañana para Chimba. De este lado. Chimbala de este lado. Chimbala de este lado. Chimbala de este lado. Me iba a morir. Ay, ay, ay. Que si no era la casa. Dice la gente, estamos fríos como la casa. Chimbala en la casa. Pero si tú no. Ahora, Chimbala está bien de Guillo. Bien, Guillo. Y la cadena. ¿Cómo no? No, no. Vamos a hacer una entrevista diferente. Hagamos la vaina de lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa que la gente escuche. Una saleta que tiene Chimbala, cosa algo y un problema que tengo. Chimbala, buenos días, bienvenido al vacilón de la mañana. Gente que es difícil verla por aquí para levantarse a esta hora. Pero ya el trabajador, mira, si está aquí a esta hora el trabajador. Ahí está la demostración que una combinación de talento y de disciplina. Bendiciones, Chimbala, Nueva York te escucha más de 6 millones de hispanos. No, me siento bien, en verdad, gracias a Dios. Este sábado vamos a hacer historia, como siempre. La Mega siempre haciendo cosas grandes. Es más que un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Ay. La Mega, que siempre ha apoyado lo que es la música dominicana en todos los sentidos, merengue, bachata, típico, dembow, ¿sabes? Y yo estar aquí, ¿cómo se dice? Sentirse orgulloso porque ustedes han apoyado mi música. Desde cuando salimos con los pies, que nadie creyó en el dembow. Wow. ¿Cuántos años de eso, Chimbala? Como 13 años. Y en verdad es algo bien bonito de que nosotros los dominicanos hemos ayudado que este género nuevo en República Dominicana, que es el dembow, estemos ya representando lo que es los jóvenes, ¿sabes? Y un tema de dembow, Chimbala, que cuando hablamos de dembow, mucha gente aún, a pesar de tanto tiempo, sigue criticando, ya sea por la letra, los colores, de que esto y aquello, pero es un género que lamentablemente el que no le guste, es un género que ha llegado a todo el mundo. Sí. La gente baila dembow y reconoce al dominicano con la música. Claro, claro, no, y tú sabes que el dembow ahora mismo tiene como dos olas. ¿Tú me entiendes, Naudi? Tiene como dos olas, porque ahora mismo hay una ola que es del dembow, eso de allá del bajo mundo. ¿Ese no te gusta, ese dembow? ¿Cómo te digo? Dependiendo, no todos los dembow que se hacen en esa flow me gustan. Algunos, ¿sabes? No, porque en verdad se han dañado un poco. Pero siempre trato de hacer la diferencia. Porque trato de que la música que siempre llevo a la casa de todo el mundo siempre esté un dembow. Yo entendí como que Chimbala dijo que ese dembow se dañó. ¿O qué malo? Lo que pasa es que ese dembow, como te digo, no lo estoy criticando de una manera para que no me malinterprete, sino que hay cosas que se están diciendo en ese dembow que se está haciendo, que en verdad no era como nosotros empezamos en como 13 años, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque uno decía la palabrita corrida, pero ahora hay palabras que tú escuchas en un dembow raro que tú te quedas, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Tú me entiendes? Oye, yo sé que ese ritmo está pegado, pero ese ritmo a mí no me gusta. No. Porque lo que pasa, oye, mami, es que, por ejemplo, lo que hace J1, un dembow muy bonito, acá. Claro, chévere. Lo que hace Jaisel también. Duro. Lo que hace Flow 28 también. O sea, estoy hablando en un sentido de mucho dembow que tú quizás estás escuchando por ahí, que tú dices, coño, pero ¿qué es lo que están haciendo los muchachos? Espérate, y ridiculizan, no. Exacto, no todos, son algunos que están poniendo unos huevos de avestruz. Pero tú me entiendes. Pero son eso, Chimbala, habla claro. No, no, porque tampoco lo voy a venir aquí a la Mega a darle, tú me entiendes. Habla mal no, de su género. Tampoco, no, no. Si no estoy diciendo lo que hay, porque tampoco voy a decir. Sí. Ah, sí, todo lo que estamos trabajando de embota, todo bien, no, porque tampoco puedo hacerme eso. No, sí, ¿sabes? Sí. Esa parte que Chimbala menciona es cierto. Incluso yo siento como que ahora el dembow es más desechable que nunca. Diablo, antes duramos unos cuantos, pero ahora gigantes. Es 3 días que duran. Pero gigante, yo tengo que agregar, en el caso de Chimbala, la música que él hace es una de las que está mejor producida. No, siempre pongo eso aquí. No, sí, porque todos somos las piedras, porque sí, tú estás aquí, sí, no sí, siempre me he dicho. Chimbala. Porque yo siempre hemos dicho aquí que Chimbala se preocupa como, si tú te das cuenta, las canciones siempre traen como una vaina, un colorcito diferente. Tienen varios ingredientes, están trabajados a nivel de producción con creatividad. Sí. Y me gusta mucho, te felicito y sigue adelante así. Por eso la gente te ha demostrado cariño, porque gracias, tú eres gracias, diferente gracias. Y bueno, trabaja con tu producto. Por eso ha permanecido en el gusto popular 3 años después. Chimbala, gigante de Maestro Beco, Cale Molina. Chimbala conocido en Chile, Chimbala se va a Colombia, Centro, Sudamérica. Ese dembow del patio, Chimbala lo sacó de la tierra, de Duarte Sánchez y Mejía, lo trajo al mundo. Pero y claro. Europa, qué loco con Chimbala. Yo quiero que la gente ha visto en video, vea cómo la gente te quiere canta tus temas de pie a cabeza. No, tú sabes que yo nunca pierdo la esencia de hacer dembow. Siempre le agrego sonido, siempre le agrego, sabe, algo que identifique lo que es la raíz de mi país. Nunca lo pierdo la esencia y siempre trato de hacer el dembow con melodía, hacer también dembow que son del mundo pero diferentes, pero nunca le bajo. ¿A quiénes tú destacas en ese sentido que siempre están aportándole y creando cosas diferentes en el dembow? Bueno, hay muchos artistas que están trabajando de esa manera, o sea, cuando yo empecé en el 2009 a hacer dembow, ya que comenzaron la gente a saber quién es Chimbala produciendo, pero yo primero producía y después fue que la gente comenzó a notar en mí el talento de cantar. Yo hacía un dembow que era con sample jamaiquino. Sí. O sea, sample de Panamá. Algo que se usaba primero. Exacto, la mezcla. Y así fue que yo comencé a producir música. Y me llevó a tener conocimiento de hoy en día, producir mi propia música. Correcto. Junto a un equipo que trabaja conmigo, que es B1 y BBC, y otros productores también que han trabajado conmigo, de que ellos se dejan llevar de ideas, que yo le digo, mira, vámonos por aquí, vámonos por allí. Uh-huh. No me gusta esa melodía, quítala de ahí, no, ese bajo no me gusta, ese aquí no me gusta. Digo, esa canción que hicimos anoche, como que no. Bórrala de ahí. Sí. ¿Tú estás loco, Chimbalas? Bórrala de ahí, que no me gusta. No sirvió. Exacto. Bórrala de ahí, no, que no me gusta, qué sé yo qué. Y vuelvo y grabo otra, y grabo otra, y borro 3 canciones y 4 canciones. Chimbala, pero mencióname 2 colegas tuyos que ten esa línea como tú, ya, de aporte. No, mira. De aporte, no, así no que están haciendo ese flow, mira. El Alfa, tú sabes que ha sido uno de la cabeza de que el dembow esté más para allá de lo cantado también, porque ha sido uno de los que, tú me entiendes. Así que haga con melodía, sí. Yo creo que no me Chimbala, I'm sorry. No sé, pero eso no te sé decir. Don Miguel hace una función, pero Don Miguel no se produce. Don Miguel ya, tú sabes que Don Miguel es otra área. No es dembow, es como otra área, ¿sabes? Pero juega con la música. Exacto. Don Miguel hace muchas cositas también diferentes, pero no. No vamos a hacer show estero hablando de dembow, mano. Vamos a preguntarle si tiene hijos, si tiene familia, si mete droga. No vamos a hablar. Le voy a mirar tú una entrevista a las relaciones públicas. Pero usted y yo me voy de aquí, man. No, tiene 20 minutos con el maldito dembow. No, pero espérate, es el género del momento, aunque muchos no le gustan. Eso es lo que le hacen, los cantaboleros, machan esa salsa. Ya está bueno de dembow. Y ya tú sabes, tú no viste fotos, él tiene su esposa, está casado y tiene una familia. Mete droga, mete marihuana, ¿qué es lo que es? Nada de eso, siempre zanahoria. Le doy la gracia a Dios al final. Lo que me dio mi traguito normal. Sí, pero tumbaste a Bulín con una vaina de un video. Ya señor, un disco tan lindo. Yo sé que es tu turno, es Carlos Morena. Perdona, me emocioné. Atención, Nueva York, que escucha este vacilón de la Mega. No. A mí me trajeron para atrás. Yo no soy como muchos que va a dar grito a Miami. Conmigo no. A mí me buscaron porque yo hacía falta en esta empresa. Es Chimbala que te. Cuidadito, conmigo no. Chimbala. Ey. Un tema tan lindo. Brinca, salta. Corre, vamos, brinca, salta. Cuidado, el piso le baja. Madre mía, señor, ¿qué vamos a hacer? Salta, corre, que ese final no fue bueno. Chimbala y Bulín se odian, dije, porque ese disco, dije, supuestamente alegadamente, yo oí mencionar, dije, que Bulín tumbó a Chimbala. ¿Qué es cierto con eso, Chimbalín? No, mi hermano, yo te quiero, cuidadito. Ya yo hablé de ese tema. Yo incluso dije que no iba a tocar más ese tema ya, porque yo soy, yo soy una persona que a mí no me gusta la controversia. Yo siempre estoy en mi mundo, en mi lado. Soy de poco, soy de poco de compartir así. Yo hice una colaboración con él. Hubo un malentendido de que por falta de conocimiento de lo digital, no nos pusimos de acuerdo. Al final se dañó una amistad. Ellos te acusan que hay un tumbe. Entonces, déjame decirte. No, antes yo te voy a decir una vaina a ti. Yo siempre he hecho dinero con lo mío. No, ningún ti. Yo te voy a decir una cosa a ti, Pachá. Para la gente Pachá, que oye, mami, mira. Oye, mami, Pachá, te voy a decir algo a ti. Sí. No es por nada ni nada. Y yo nunca he dicho esta entrevista. Ay. Después del Alfa, al que le han dado los contratos más grandes en República Dominicana en la música es a mí. Olvídate. Y calladito, calladito. Sí. Olvídate, oye, de eso. Yo no tengo necesidad de eso. Mira. Hablando de eso, por eso usted mete problemas. El bullying no es bueno. El bullying no es bueno. Pero es bueno que él aclare esa parte, porque mucha gente ni siquiera entiende cómo se maneja lo digital, la entrada de las redes con el dembow, porque mira también el, a secreto cómo tiene el rebú ese. Venga, hablando ahí, para aprovechar ahí esa coyuntura de Scarlett Molina. Allá hoy en día, Chimbala, si tú te sentas en tu casa a producir música, tú puedes vivir sentado en tu casa produciendo música. Claro, claro que sí. Tirando claro música en lo digital. Mira, yo te voy a enseñar algo de mi teléfono. Ay, yo pensé que iba a sacar la cartera. Yo pensé que iba a sacar la cartera. Robert, deja esa vaina que yo no llevo el sábado. Prende allá, Robert. Oye, Robert, ya prende esa vaina. Que Chimbala te va a mandar una vaina. Oye, Robert, ya prende esa vaina. Que Chimbala te va a mandar una variedad. Pachalo, chelito, suéltese. ¿Cuánto recibió Chimbala en su último reporte digital? El último mes, ¿cuánto recibió? Ahora ese brazalete de Chimbala me tiene malo. Yo te lo voy empañando los ojos así. ¿Cuánto cuesta ese brazalete, Chimbalito? En Javier, ¿dónde lo compraste? Javier, mi amigo, buen tipo. Yo lo compré en Tija, en Puchi. A Javier es mío, yo le compré también. Le he comprado también a Javier, demasiado duro, ¿verdad? Javier. ¿Y qué es lo que Chimbala está buscando? No, te voy a enseñar, te voy a enseñar. El reporte de los 300 mil dólares que le recibió hace un... 300. Mientras tanto, recuerden que Chimbala este sábado, o sea, estamos a ley de dos días, va a estar en el Prudential Center junto a todos sus compañeros, colegas ahí. Ay, mi madre. De la música urbana. Yo estoy viendo una línea que sube. ¿Qué es lo que está buscando? Cielo. ¿Qué es lo que busca Chimbala? ¡Ey! ¿Cuánto que hay? ¿Cuántos que le entran con lo digital? Diablo, por eso YouTube nada más. ¿Cómo? No lo podemos hacer. Por eso que un chequecito mensual. Tres meses. No, eso YouTube no, eso es una cosita. Por eso fue el problema con Bulín. Que cuando tú recibes 300. Oye, tú recibes 300 mil dólares y Bulín. Ahí está lejos de los 300. No, es más de 300. ¿Cómo lo sabes contar? Por eso el problema gigante. ¿Qué es Bulín? Chimbala recibe 400 y 500 mil dólares. Y por el tema que estén en el tope de lo máximo de Brinque y Salta, le dieron como 12 mil dólares a Bulín. Bulín está que mata, Chimbala. No, no. Venga, pero el tema al final lo borraron o llegaron a acuerdo. No, el video yo lo tengo ahí en el canal, pero no, yo no lo he borrado. Stand by. No, no, lo que no está público ni nada. Pero no, en verdad yo, ¿cómo te digo? Eso fue un pique que yo tomé en el momento, porque al final yo soy un chamaquito que no me gusta como, o sea, coger pique con nadie. Yo trabajo siempre en mi lado. Le doy la gracia a Dios que toda la música que tú, cuando tú entras a YouTube y Spotify, que es la tienda más difícil de tú streamear o hacer, o sea, tener oyentes. Y gracias le doy a Dios que siempre me va bien en todas mis canciones yo solo, sin tener, tú me entiendes, ningún tipo de compromiso. ¡No, aplauso fuerte para Chimbala! Sin tener ningún tipo de controversia con nadie, todas mis canciones yo las pego solo, con gente al lado, sin gente al lado, nunca he tenido un conveniente, yo los negocios los hago claro, son 30, son 20, de ahí para allá, quien te paga a ti a la compañía, no yo, ¿sabes? Sí. Chimbala, ¿estás ready para este sábado con toda esa gente estamos que está ready, ahí? Estamos ready para el sábado, son con Dios delante. Pero no hay nada, no, déjame decirle claro, no hay maldad con nadie, yo no, yo siempre estoy, tú me entiendes, haciendo cosas diferentes. Haciendo dinero. Sí, esto, sí. Mira, grabó con el Rubio, tiene un tema buenísimo, y también con Adonis. Con Adonis, el Rubio. O sea que tú siempre buscas la forma de mantenerte en sí, en sí. Área diferente. Y ahora venimos con la ola para México también, que venimos con un artista grande de México. Venimos con mi son, con eso. Gracias a Dios. Chimbala, tú que visitas tantos lugares, así, tú que vienes de un barrio y de un género que la gente criticaba muchísimo, ¿dónde tú te has sorprendido? Donde llegas, tú dices, diablo, pero ¿cuándo yo iba a pensar que el barrio donde yo estaba y produciendo musiquita ya yo estoy aquí? Mira, España. Ay, Dios mío. Yo nunca pensé que que mi música le gustaba tanto lo que era lo español, lo italiano. O sea, para mí fue algo muy grande también cuando fui a Nicaragua también, cuando fuimos a Chile también, en Colombia también, y ahora también tuve un acercamiento con uno de los mexicanos que está sonando mucho. ¿Peso Pluma? Que no sabía, no sabía que la música mía también sonaba mucho allá. Teníamos siempre acuerdos y contratos y eso, de que pisáramos México, pero cuando me llamó ese artista, yo me quedé, tú me entiendes, sorprendido. ¿Cuál artista? Bueno, se ha llevado como 4 Grammys. Ay. Como 4 Grammys se ha llevado. Es uno de los tigres que está bateando feo. ¿Cómo se llama? Pero prefiero que la canción salga en enero o febrero, con Dios delante por ahí. ¿Cuál será? No, no es Peso Pluma. Ahora mismo está. Ya dijo que no. Está al lado de él. Está al ladito de él. Al ladito de él. Ahí mismo. Ahí mismo, al ladito de él. El que tiene el apellido de animal. Bueno. Ya debí. Ya es cariño. Le voy a poner un preview. Lo logramos aquí en el vacilón. Recuerda, este sábado estará Chimbala en el concierto Mega Bash. Cómprale unos boletos que quedan ahí todavía en Ticketmaster.com. ¿Saben que yo valoro mucho a Chimbala, que no ha perdido, como que no tiene la maldad del negocio? Él es humilde, sano. Va el sábado, pégate y gana con el pachá, pasar por ahí. Hazle la oración, señor. Sí. Así, padre, en el nombre de Jesús, tócalo. Hay una promesa. Tú sabes que yo ayudo a los pobres, me mandó para el sábado. Yo no llego al sábado, señor. Hay que comprar diálisis. Hay que comprar canastilla a los más pobres. Pachá, no, con Dios, no. No, así no. Ay, el pachá aquí. Adiós. ¿Y quién lo manda el señor? Que aquel que está desnudo, el otro tiene que venir a roparlo. ¿Tú sabes lo que Dios te ha bendecido? ¡Ingrato, malagradecido! Sí, pero que tú no estás cogiendo a chiste. Con Dios, si tú quieres hablar con Dios, háblalo personal. Y el que esté escuchando tiene que saber que Dios no es un relajo, que es lo que está pasando. Padre, en el nombre de Jesús, tócalo, señor. Pero ¿qué va a hacer? Tú eres dueño del oro y la Dios plata. Dios tiene que reprenderte a ti. Dios tiene que reprenderte a ti. Yo soy un siervo de Dios. Tú no eres siervo. Dios, siervo. Bueno, estoy medio descarriadito, pero soy un hombre. ¿Qué pasó? Descansa, Pachá, que tú lo estás viendo, que el tipo está en Dios, no está en el diablo ni nada de eso. Yo escucho la música de la que va. La número uno en el diablo es Pachá. Ah, ya le ves el chima. Con Cari León. Ah, pues de Navidad. Puedo escuchar ese Navidad. ¿Ay? ¿Tú estás bueno? ¿Está el estilo de Chimbala? Al final venimos con esa cosita. Venimos también con un colombiano muy duro de Colombia. ¡También! Un colombiano duro de Colombia. Sí, pero ya. Está bien, mayor. ¿Cómo colombiano? Mayor despierta, pero muerto y no despierta si no está vivo. Mayor clásico, gracias, Chimbala. Es all right. Un aplauso para todos aquellos que murieron. Lamentablemente que están muertos y se van a otra vida. Mira, voy a decir que ustedes tienen que bajarle dos a eso también. Cualquiera se puede equivocar, es perfecto. ¿Qué fue? Sí, pero no, por es imperfecto. Por eso te venía otra aquí vez. Todo el mundo pone su huevo. Pero tú has puesto pile de huevo con lo que tú estás hablando. Dime un huevo que lleve para ti, Chimbala. Tú has puesto tanto huevo que de aquí mismo te han dicho no venga mañana. ¿Y cómo tú sabes eso? Que aquí todo el mundo pone su huevo, hasta el que esté escuchando pone huevo. Aquí tú quién es perfecto, aquí no somos dominicanos todos. El dominicano de que está en la barriga está poniendo huevo. Chimbala, invita a tu gente a que se den cita este sábado en el Prudential Center ahí para que pueda disfrutar de tu repertorio completo. Al final de la jornada nos vamos el sábado. Ustedes saben, una vaina bien organizada. Lo amo y lo quiero, Pachá. Cero huevadas, por favor. Se te quiere. Llévate de Mili Quesada y no le hagas cantar merengue. Está frío, a ver, hay que hablar un ching gram, ¿me entiendes? ¡Oh, my God! Y ya yo sé hablar mi poquito de inglés. ¡Oh, yeah! Habla con Pachay. Por lo menos sé decir, one moment. ¡Oh, my God! Give me water. ¡Oh! Ok. Aaron Tinson. My name is... ya la otra. Chimbala. Okay. My name is Chimbala. How are you, my friend? How are you? Oh my God, you're so beautiful. Oh my God, you're so beautiful. Ya, sí, bien. Está duro, Chimbala. Can I have your number? Que fue un trabajo lengua. Can I have your number? Have el diablo. ¿Cómo es el diablo inglés del diablo? Hey, pero, le va a acabar el cerebro. Me está fundiendo. Mire, que bonito. Cuando uno está prendiendo, suavecito. Okay. Blue. Open the door. Close the window. Number one. The morning show. Mega New York. Saturday. Afternoon the show. Alice Sensation. Herpa Shah. Langetti Mamao. Estos tipos tú no ves aquí en la radio y la televisión. Estos reggaetoneros son tan malos que no se unen para traer a Rochi RD a Nueva York. Si hacen una campaña, una firma. Pero no pregunte, yo soy cónsul. Pero a veces, le doy la gracia a Dios, le quiero dar la gracia a Joselito, okay. que hace la vuelta de la residencia y la vaina, en verdad, gracias le doy a Dios. Estoy en el procedimiento de mi residencia, gracias a Dios, estamos bien, pero lo voy a mencionar a ustedes. Pero va uno cagado ante ellos cuando vamos con la vaina esa. Tú en el médico. Lo de Rochi, al obvio, te quiere y de todo. Al final de la jornada, yo no tengo la culpa de eso. Yo soy gringo, yo soy... Yo soy de donde te la compadre. ¡Te jodiste, Rochi! ¡Con pausa como Chimbala! ¡Chimbala este sábado en Mega Bash! ¡Chimbala, gracias por estar con nosotros! ¡Bendiciones! ¡Sigan para adelante! ¡Nos vamos el sábado para que rompa con todo! Nos sentimos nice, Versace, Louis Vuitton. Un saludo muy especial para Arturo. Mío personal, el que tiene la paciencia bacanísima, Arturito. Se le quiere. En verdad. En inglés, I love you all. Yeah, despídete. I love you all. El diablo. I love you all. Chimbala, I love you all. Yo tengo que aprender mi inglés, en verdad. Bien, tú sabes, sí. Poco a poco. No, pero va bien. Sí. En verdad, aquí siguen dándole clase a los menos de estatura. Si los Reyes Magos llegan tarde...